No era tan mal currículum. Mira, Un hay un papel. texto que dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a Dios, haz esto, haz esto otro? Mire, ¿quién fue consejero de Dios? Romanos 11:34. 11:34. Mire, búsquelo ahí, nenita. Sí, Pablo hace esta pregunta. Romanos 11:34. Ah, lo abría al tiro. ¿Vio? Dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Dice, en el 33 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y después pregunta, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Qué le puedo decir a Dios a esto o a aquello? Este plano en el que nosotros vivimos, el plano de la creación, fue una ocurrencia de Dios. Pero fue una ocurrencia, mire, la ocurrencia del planeta Tierra, el Génesis capítulo 1 que nosotros estuvimos viendo tiempo atrás, fue una ocurrencia de Dios. Él creó los cielos y la tierra, pero las creó después de que hubo un caos. Mire, hubo un caos en su reino arriba. ¿Te acuerdas que hemos Sí, hablado de esto? El caos luciferino. Ahora no sabemos si hubo un caos mayor. ya. No sabemos si hubo otro caos anterior. Pero sí se produjo un caos en la caída de Lucifer. Lucifer, él se llamaba Luz Bella, Luz bella, luz bella. era resplandeciente, era hermoso. En el libro, me parece que en el libro de Ezequiel, me parece que el capítulo 28, se habla de Luzbel, que era hermoso, de buen parecer. Mira, lo vamos a buscar aquí. Ezequiel 28. Me parece, Luzbel. Aquí dice en el 2, Benadab, dile al príncipe de Tob que Yahvé Elohim dice, ¿por qué eres tan arrogante y has dicho, yo soy Dios, yo me siento en el trono de Claro. Elohim, rodeado por el mar? Sin embargo, tú eres un hombre, no Elohim, a pesar de que crees que piensas como Elohim. Sigue leyendo. ¿Verdad? Eres más sabia que Daniel. Ningún secreto se te puede ocultar. Por tu sabiduría y discernimiento has adquirido riqueza, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Por tu gran habilidad en comerciar has incrementado tu riqueza que te ha vuelto tan arrogante. Por lo tanto, Yahvé dice, porque tú crees que piensas como Elohim, yo traeré extranjeros contra ti, las más bárbaras de las naciones, para que desenfunden espada contra tu fina sabiduría y profanen tu esplendor. Bueno, Luzbel significaba también el portador de la luz. Este portador de la luz fue creado con ¿cómo se llama? Era el más vistoso, era el más Con rayo. hermoso. Mira, lee Isaías 14, mi amor, por favor. Isaías 14, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas majestuosas hacia en el norte. Ah, y sigue, sigue. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré como el Shaddai. Mas ahora tú irás abajo al Seol, aún hasta los cimientos de la tierra. Oye, sería mejor que buscaran la Biblia, mejor porque las palabras del Shaddai y esas cosas ya se confunden un poquito para que Ah, tengamos el idioma. Trae tu Biblia, ya. y ahí las vamos comparando. Pero aquí dice esto, mire, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, que le dice a Luzbel, lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra, el dominador de las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, a lo alto, sobre las estrellas de él, elevaré mi trono, me instalaré en el monte santo, en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Seré igual al Altísimo. O Eso es sea, Chaday, claro, Altísimo. el Altísimo Ya. Yeah. Chaddai es el Altísimo. Él quiso ser igual a Dios porque se hallaba tan hermoso. ¿Y qué empezó a hacer él? Él hizo un complot y co empezó a ofrecerle a los seres, a los seres angelicales, a los espíritus, le empezó a ofrecer la iluminación, como él era el portador de la luz, Iluminado. él le ofreció la luz. ¿Y cuál era la luz? La luz era hacer una rebelión contra el creador. Era como decirle, oye, ¿por qué estás siguiendo al creador? ¿Acaso yo no soy hermoso? ¿Acaso yo no soy el portador de la luz? ¿Por qué no me sigues a mí? Si me sigues a mí, yo te voy a dar más. Yo te voy a, no voy a ser quizás tan cuadrado, porque la gente encuentra que Dios es muy cuadrado. Mire, si usted le pregunta al común de la gente cree que servir a Dios es muy aburrido. Hay gente que dice, pero ¿cómo? No se pueden imaginar servir a Dios sin droga, o no se pueden imaginar una vida sin andar jodiendo o haciendo lo malo. No se pueden imaginar una vida en donde no hayan Brillantería, triquiñuelas claro. ni cosas como esas. Y entonces él va y presenta una alternativa. Si a la larga, Luzbel, ¿qué es lo que representa? ¿O qué representó para los espíritus? Una alternativa. Es como una imitación. Él quiso siempre imitar a Dios todo. Pero mira, él quiso imitarle, pero también quiso ser Era muy diferente. Y quiso ser vanidoso, diferente. claro, vanidoso. Quiso ser diferente. Quiso, trajo, Sobresalir por la belleza, trajo nomás. otra propuesta. Y era tan firme su voz, su convencimiento, que un 33% quiso conspirar contra Dios. Un 33% quiso hacer lo malo. ¿Y cómo lo lograron hacer? ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron de acuerdo con él y al ponerse de acuerdo, entonces Dios los tiró a este plano. Dios dice en el Génesis que creó los cielos y la tierra y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios hizo los cielos. Y la tierra hizo a los cielos mirando hacia la tierra. Y en la tierra se llevaría entonces un campo de batalla. Porque después, en esta tierra, él crearía al hombre, que es un ser nuevo en la existencia, creado a imagen de Dios. Un hombre que se parece a Dios, pero es un ser diminuto. Es un ser atrapado en las leyes temporales que ocurren en la tierra. ¿Me entiendes? Nosotros somos gente que estamos atrapados en esta temporalidad, en este espacio-tiempo. Hay cosas que podemos hacer y otras que no. Nosotros no podemos sobrepasar, por ejemplo, las leyes naturales. Por ejemplo, si nos subimos a un edificio y nos tiramos, no, estamos fritos, morimos. Morí Morimos porque hay algunas leyes que no podemos sobrepasar. Pero los espíritus no, pues los espíritus se mueven en otra esfera. Entonces, ¿qué hizo Luzbel? Luzbel vio esta creación, la observó, pero recuerden una cosa, él quiso ser semejante al Altísimo. ¿Y sabían ustedes que en este plano, en la tierra, a él temporalmente se le permitió llegar a ser un dios? Él aquí en la tierra es un dios. Pero ¿sabe cómo obtuvo él ser un dios? ¿Sabe cómo lo obtuvo? Lo obtuvo de una triquiñuela que hizo. Él hizo tropezar al hombre y a la mujer. Entiendo. Les mintió. Po. Él les dijo, oye, coman de este árbol. Sí, se va a ganar. ¿Por qué no comen de este árbol? ¿Acaso no saben que se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios? Se les dijo. No van a morir. Pues. Quizás no van a morir. Y él tergiversó ahí en su hablar. Pero el hombre era tan inocentonto, la mujer también, porque Dios los pone en un jardín y en ese jardín les dice coman de todo árbol que está en el huerto, pero del árbol del conocimiento y del bien del mal no deben comer. Porque si no mueren. Sí, porque si no, el día que comieren de él, morirán. Porque, mire, ¿cómo él? Hasta ese tiempo, la vida eterna. Claro, pero mire. Cuando comieron, claro, tiene fecha de nacimiento. Pero mire, ese árbol en específico tenía un custodio. Ese árbol tenía un custodio que era Luzbel. ¿Por qué estaba la serpiente allí? Porque ese árbol del conocimiento del bien y el mal era la esencia de lo que pasó arriba en el cielo. Quiere decir que cuando Luzbel fue y tentó a los demás seres que eran sus iguales y les ofreció la iluminación, aquí en la tierra hizo lo mismo con el hombre. Le fue a ofrecer la iluminación. ¿Y cuál es la iluminación? La iluminación es la alternativa a Dios. La alternativa. Oye, no es que vayas a morir, sino que tus ojos se dan abiertos y puede ser que ustedes sean como dioses cuando se le abran los ojos. Entonces, o sea, sembró la duda igual, porque van a ser como Dios. Mira, sembró la duda, pero realmente ofreció algo que iría a cambiar el ambiente espiritual y físico del hombre, porque lo sacó de la inocencia. Mire, la inocencia que tenía el hombre era su mayor capital. Luego de que son abiertos sus ojos, directamente ellos se dan cuenta que están desnudos. Entonces, cuando se dan cuenta que están desnudos y se estaban escondiendo de Dios, Dios pregunta dónde están y ellos dicen, es que nos dio miedo, Señor, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Y Dios les dice, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Y Dios inmediatamente ya sabía que ellos habían desgustado de lo que Luzbel era especialista en ofrecer. Mire, Luzbel era especialista en ofrecer la iluminación. Hoy día se ofrece a los hombres aquí en la tierra la iluminación. Hay hombres que creen que van a ser iluminados como Buda, porque Buda ofrece la iluminación del ser. Pero ¿sabe una cosa? No podemos trascender sin Dios. Sin Dios, el hombre muere. Sin Dios los seres mueren. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso que Jesús vino a esta tierra para ser el camino, la verdad y la vida hacia el hombre, hacia el Padre Dios. Porque Jesús incluso dice, separado de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí, mi palabra en vosotros, entonces podréis llevar mucho fruto. Y separado de mí, nada podéis hacer. Pero hoy en día la sociedad en que vivimos busca la iluminación y se le ofrece a la gente que se ilumine. Y le dicen, Dios está allá muy lejos porque Él es tan grande, y ya no se refieren a Dios como Dios, le dicen el universo, el poder del universo. Y detrás de ese poder tan grande que está en el universo, es posible que haya una inteligencia superior. Así dicen. ¿Sí o no? Oiga, es bien divertido escucharlos hablar eso, porque después te entra en sus doctrinas y en sus enseñanzas y se da cuenta de que de la noche a la mañana empiezan a hablar de un arquitecto del universo y de un portador de la luz. Y ahí aparece nuevamente Luzbel. Que ese espíritu de Luzbel no te hace pronunciar el nombre de Yahvé, no, de Jehová o de Jesucristo. No lo permite, mire. Tiene una autoridad, pues, ese nombre. Lo que pasa es que, mire, después de que el hombre fue engañado aquí con esa astucia de Luzbel en el huerto del Edén, después de esa caída, Inmediatamente el hombre cae en pecado, la raza humana cae en pecado, y Luzbel toma esa autoridad que Dios le había dado al hombre, porque Dios le dijo al hombre que le daría autoridad, Señor, que enseñarás se enseñoreara de todos los de toda la animales. creación, que pusiera el nombre a lo creado, de que él gobernase, de que Que se él se multiplicase. multiplicara con bendición. Bueno, todo eso Luzbel lo robó del hombre, y en ese momento él se convierte en el Dios de este mundo, un Dios temporal. Pero mire, dentro de una prisión, el reo mayor se convierte el que la lleva, ¿no? El que la lleva dentro de una cárcel. Siempre dentro de la cárcel hay uno que los manda a todos. Todos los monitos se andan moviendo, incluso a veces dicen que hasta el alguacil, dicen que a veces hasta los gendarmes andan a las, así como dicen, ¿no? Andan a las paradas La persona de acá. esa persona, porque ese es el que la lleva dentro de la cárcel. Bueno, en el sistema de mundo hoy en día, el que la lleva en el mundo es Luzbel. Luzbel la lleva, y ese es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando vino el Hijo de Dios, Jesucristo, a la tierra, dice que Él murió por nuestros pecados. Él vino como un cordero sin mancha, Como que él se llevó la culpa que sentía el y hombre en todo el dice, mundo. claro, y dice Isaías que Él llevó sobre sí la carga de todos Yo sí tengo nosotros. ahí, pero me quedo con mi hijo. Él llevó los pecados de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y después de que Él resucita, búsquelo ahí, mi amor, ahí donde dice que Él exhibió públicamente en la cruz, a las huestes espirituales de maldad, y la exhibió públicamente venciendo sobre ellas en la cruz. Él hace todo eso porque cuando Él muere, Él entonces ahí hace el camino hacia el Padre, el camino de paz hacia el Padre. Ahí se convierte recién, cuando Él muere en la cruz, en el camino, la verdad y la vida. En ese momento, entonces, todos los que creen en Él, todos los que ponen su fe en Jesús, los que creen en su nombre, entonces tienen vida eterna. Sí, Léalo, por favor. acá en esta versión dice: despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca o de la cruz, dice la Biblia. Sí, por medio de la cruz. ¿Y qué Claro. dice después? Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o a la bebida, con relación a una festividad judía o el Shabbat. Claro. Mire, Jesús exhibió públicamente a todas las huestes de maldad, a todos esos espíritus que se vinieron en la caída, porque mire, un 33% de estos espíritus cayeron con Luzbel a esta tierra. El Señor como que los encerró bajo este cielo. Por eso que el libro de Efesios capítulo 6 dice que en el cielo, capítulo 6, versículo, me parece que versículo 10, vamos a ver eso. Lo demás, 6. hermanos míos, fortaleced en el Señor. Sí. Por ahí dice 6, 10, ¿está leyendo? 6:10. Y el otro dice: porque no tenemos lucha contra Esa, eso. mire, léalo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Está firme. Ahí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros Sí, lomos hasta ahí nomás. con la verdad. Pero, ¿qué ocurre? Que en el cielo hay huestes. Lee esa parte del cielo de nuevo, mi amor. Bueno. La que leíste, las huestes espirituales de maldad que están en los cielos. Ah, porque no ¿Qué tenemos versículo dos. es? El versículo 12, léalo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha ya no es con ellos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros, en nosotros hay un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra, que es el nombre de Jesús. Sí. Mire, en ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús. No hay nombre dado a los hombres en quien el hombre pueda ser salvo, sino que en Jesucristo, en Yeshua, el Señor, nosotros somos salvos. ¿Qué es lo que pasó arriba en el cielo? Arriba hubo una hecatombe. Pero, una rebelión. Pero esa rebelión vino ahora aquí en la tierra, se viene a desatar. Aquí en la tierra se viene a ejercer un juicio. En esta tierra se ejerce un juicio, pero el ente por quien se canaliza el juicio somos nosotros. Nosotros los que creemos en Dios, los que hemos pecado, porque en nosotros hay pecado, pero a nosotros se nos dio redención, por nosotros se pagó un rescate. Ese rescate lo pagó Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso no se hizo por los ángeles caídos. ¿Sabe que los ángeles caídos están esperando aquí en la tierra un juicio? El gran juicio del trono blanco, el gran juicio de Dios, es para Luzbel y sus ángeles, y luego de refalón pasan a todos aquellos que no aceptaron a Dios y que hicieron la voluntad de esos ángeles caídos y de Luzbel, porque hay algunos que trabajan directamente para Luzbel, otros que no saben que están trabajando para Luzbel, pero también trabajan para él, ¿no? Y que también están trabajando, porque mire, los que no son con Dios, contra Dios son. Y eso hace la gran diferencia. Cuando viene la revelación de Dios a nuestro corazón, entonces empezamos a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Mire, si la gran revelación para nosotros hoy es el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Jesucristo el Señor. En ese nombre hay poder. En el nombre del Señor hay poder para salvarnos, para lavarnos, para convertirnos a nosotros en nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. El Jesús que fue anunciado desde el principio. Nosotros íbamos viendo, ¿se acuerda? Todas las formas en que el pueblo tenía una secuencia de hacer las cosas. Todo reflejaba que iba a venir un Salvador. Hasta que vino Jesucristo y en Cristo se reunieron todas las cosas, y hoy día, ¿quién puede tener paz para con Dios? Es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Y esto es por fe. Es por fe, es por creer. El que confiesa con su boca y cree en su corazón, este es salvo. Esa es nuestra justicia. Claro. Creer en él por fe. Es por fe. Esto no es por justicia. Mire, todo. Por las obras que hagamos. Esto no es por linaje. No es por linaje. No es porque yo sea hijo de alguien muy bueno. Que yo. No es por eso. Esto es por la gracia de Dios. Plata o menos plata, cosas así. Claro. Es que, mire, la salvación no se paga con dinero. No. Pero, ¿qué hacía antiguamente la antigua iglesia? La iglesia, sí, hijo. Cobraba indulgencia, ¿no? Para el Señor y te salía al cielo y la gente agravaba. Compraba indulgencia, vendía el purgatorio, vendía. ¿Cuánto tiempo hicieron eso? Pagando y después. Pero ¿sabe por qué lo hicieron? Hasta el día de hoy, mire, a un viejito, una viejita que tiene su tierra en el campo, deje la esto de la iglesia y la viejita después de muerte, ¿qué hace? Oiga, pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque son unos ladrones a mano armada. Sí, porque ellos deberían enseñarle la escritura a la gente. Y al enseñar la escritura, la gente, si quiere dejar su casa, por ejemplo, yo le enseño la escritura a la persona. Y la viejita se va a morir igual, ¿no? ¿Sabe qué? Usted me enseñó a Cristo y yo me voy a morir, no tengo descendientes. Quiero dejar esto para la iglesia. Es diferente, ¿no? Pero venderle mentiras a las personas, ahí está el pecado, pues. Porque le engañaban, porque le daban una falsa esperanza, ¿cierto? De la salvación es por fe, ya, no por obras, no, para que nadie se gloríe. El caso ya está listo, ¿no? Claro, no, no, esto no, mire, el don de Dios no se puede comprar. En el tiempo del apóstol Pablo, un predicador que había, muy importante en la antigüedad, después de Jesús, un predicador, se llama el apóstol Pablo, y bueno, hubo un hombre que quiso comprar el don de Dios. No sé si fue el apóstol Pablo ahora o Pedro, me vino la duda. Parece que fue Pedro. Había un hombre que era un mago, se llamaba Simón el Mago. Y este hombre tenía engañado a todo el pueblo con su arte mágica, hasta que llegaron los apóstoles ahí. Y los apóstoles empezaron a predicar, y cuando predicaban se sanaba la gente. Y este hombre va donde los apóstoles y les dice, oh, yo quiero el poder que ustedes tienen, y le ofrece dinero. Y el apóstol le dice, tu dinero perezca contigo, le dice. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Así fue. El don de Dios no se puede comprar con dinero. La gracia. La justicia, pues, claro. Imagínense. Entonces, los que tienen dinero podrían adquirir algo de Dios y los que no, no. Se salvarían los ricos, ¿no? Entonces, Dios sería injusto. No estamos tan lejos de eso. Pero, ¿en Chile? Sí, las injusticias pasan por ahí también. Con los que tienen plata, no nada. Sí, vos, pero eso, por ejemplo, no hay justicia para los pobres, así de simple. Digamos, pero no hay justicia terrenal de aquí, de los malos. Pero nosotros tenemos la justicia de... pero en la fe tenemos justicia. Mire, en la fe tenemos justicia. Si ¿sabe lo por que qué? Tenemos que hacer es creer en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la creencia de Dios trasciende esta vida. Por eso que yo les decía en delante, oigan. Ya, pongámosle a todo renta, pongámosle, ¿cuánto tiene usted? Como 70, ¿no? Por ahí. No, 80. 80. Pongámosle que el Señor dice, ya, Julio, voy a vivir 80 más. Ay, usted dice, tanto. Usted uno dice, tanto, ¿no? No sé, a ver, con tanta ruta. Uno dice, tanto, pero ¿qué es lo que es eso comparado con la eternidad? No es nada, vos. No es nada, es un pelo la cola con la eternidad, ¿no? Entonces, no, a nosotros no nos queda nada. Comparado con la eternidad, no nos queda nada. Entonces, sigamos el camino que nos queda por delante, mirando al Señor. Mirando al blanco perfecto. Mire, mirando al blanco perfecto, como que estuviera ahí adelante el punto donde yo tengo que disparar y allá donde tengo que llegar. Sigamos mirando a Cristo, confiando en Él, creyendo en Él. ¿Qué dice la Escritura como promesa? El que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para terminarla. Me gustaría saber la cita. Yo me sé cómo suena, pero no soy tan convertido como para decir la cita bíblica dice así. No, nunca he sido así. Pero, ¿sabe? Mientras voy hablando, Dios me va recordando la palabra. Este camino no es del que quiere ni del que corre. Luzbel se equivocó en su inicio, porque cuando él se vio tan bello y tan seguro, él dijo en su corazón, yo quiero ser semejante al Altísimo. Entonces voy a poner mi altar al lado del de él, allá arriba. ¿Y sabe qué? Fue el gran error, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si él es el creador, ¿quién podría osar querer ganarse a su lado como un igual? Nadie puede. Entonces, mire, la Escritura señala que Dios usa incluso a sus enemigos a su favor, a sus enemigos. Luzbel ha sido un títere. No tanto como un títere, pero ha sido como un tonto útil. Ha sido un tonto útil. ¿Por qué? Porque él nunca entendió cómo era la salvación. Lo único que la Biblia dice de él, que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y en este tiempo en el que estamos viviendo, sí, parece que está trabajando. Está trabajando duro, sí, porque sabe que hoy día, más que nunca, él está muy cerca de cumplir todos sus cometidos, porque el hombre está muy corrupto. Sí. Estamos viviendo, si comparamos los tiempos de Noé o de Sodoma y Gomorra, como dice la Biblia, los tiempos de hoy se parecen a esos dos tiempos que eran diferentes. Mire, el tiempo de Sodoma fue después y el tiempo de Noé fue antes, ¿no? No sé si fue antes o después. Sí, fue antes. Bueno, eran tiempos diferentes, pero hoy día estamos viviendo esos dos tiempos acá. Y había otro tiempo que Jesús señaló, que fue el tiempo de Nínive. Pero sabe que en el tiempo de Nínive, Dios mandó al profeta Jonás y él no quiso obedecer y fue a un lugar y predicó y todos creyeron. Y Jesús, cuando él predicó, dijo: he aquí, más que Jonás hay en este lugar, y en el día del juicio se levantarán los ciudadanos de Nínive y van a juzgar esta ciudad, porque he aquí hay más que el profeta Jonás. Yo soy más que el profeta. Y ni a Jesús le creyeron. La dureza del corazón de los hombres cada día es más grande. La gente no quiere invertir en las cosas espirituales. La gente no quiere escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar lo que dice la Escritura. La gente quiere jaranear, la gente quiere salir, la gente quiere pasarlo bien. Pero el único momento en que la gente recapacita es cuando cae enferma. Enfermo, o un accidente. O hay un accidente, pero ¿sabe qué? O un terremoto. Exactamente, pero ¿sabe? Le pasa algo a uno de sus hijos, su exactamente. Familia, claro, sí. O sea, están angustiados. Pero ¿sabe? No todos tienen esa gracia. Hay gente que les llegó un rayo, se murieron, un accidente, no pudieron ni abrir los ojos y se murieron. Hay gente que les llega el día y es grave. Y hay otro, Señor. Claro, y hay otros que tienen el tiempo de poder decir: Señor, aquí estoy, perdóname. La cae, que oiga, está la abuela. Comparamos nosotros, por ejemplo, lo que pasó con mi suegra. Mi suegra se fue de un abrir y cerrar los ojos. Nos dejó a todos sorprendidos. Y mi abuela lleva como 4 años cayendo todos los años al hospital y todavía no se va con el Señor. Esos son misterios de Dios. Dios, no sabemos por qué lo hace, ¿ves? Con uno es severo, con el otro es como que tuviera más paciencia. No sabemos. Es que yo digo que a lo mejor uno nos vamos primero que los otros y uno nos vamos así, como dice usted, como un rayo y a los otros nos cuesta. Porque a lo mejor tenemos algo aquí que hacer, que terminar. Claro. Que no hemos terminado, porque a lo mejor la abuela no se ha ido porque tiene algo que tiene que enseñar o decirle a ustedes o hacer. Claro. O qué sé yo, algo que... O quizás nosotros tenemos que aprender algo de ella al vivir eso. También. ¿Me entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, mire, a tiempo atrás había mucho perjuicio, como que ahora ya no está ese perjuicio, pero tiempo atrás yo me acuerdo que la gente decía: ay, ojalá el niño no me salga mongolito, así decía la gente. Y era como no se hable de eso. Grande, claro, pero hoy en día la gente lo toma diferente, dicen: uy, esos niños son unos ángeles. No han enseñado, me han cambiado la vida. Y hay gente que vive, por ejemplo, con personas enfermas y a través de ese familiar enfermo han venido a darse cuenta de que la vida tiene otro valor. Entonces, todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios. Todo nos ayuda para bien, tanto sea la enfermedad. Vamos sacando todo un ejemplo y vamos haciendo algo positivo de esas cosas que vamos sacando. Exactamente. Y ahí están las personas que los van enseñando y los van guiando o los van ayudando, claro, a ver esas cosas. Por eso a lo mejor la abuela no se ha ido todavía, porque tiene algo, o ustedes tienen algo que aprender o que ella les va a dejar. Y a lo mejor la mamá de la vecina ya había hecho su... todo tipo. Claro. Como dijo la Celia una vez, yo vine aquí por algo y ya cumplí ese algo y yo me voy a ir muy luego. Dijo así. Como ya, que ella. Ya joven. Claro, sí. Y como que ella sabía, y yo le dije: sí, Celia, porque a lo mejor tú viniste a que tu nieto, ayudar a tu nieto y ya lo dejaste encaminado y el Señor ya. Claro, mire, te va a recoger. Dios conoce y pesa los corazones. Dios pesa y conoce los corazones. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios comienza a hacer su obra. ¿Sabe? Dios nos pone aquí, nos puso aquí en la tierra para que seamos conscientes de Él y de lo que Él creó. Pero hay gente que levanta su puño y no quiere saber nada de Dios y lo niega. Nada. Y hay otros que se dan cuenta y dicen: oye, pero sumando 2 más 2, no se da cuenta que esto no puede funcionar solo. ¿Cómo todo está dentro de una gran sincronía de todo, po? Y cuando dicen, no mienten de que han ido a Marte, que han ido más allá, que fueron a la Luna, que yo no les creo, yo no les creo. No, Pero cuando dicen que han llegado allá y que no han encontrado nada de vida, bueno, a veces uno dice, mira, dicen que allá no hay nadie y aquí está lleno de vida y acá funciona todo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace yo, eso? Julio, le digo, yo no creo porque mi Dios es tan poderoso que no va a dejar a nadie llegar allá. Claro. Porque Mire, nos han dicho tantas cosas últimamente, nos dicen una y otra cosa de parte de Dios, de que Dios no existe, de que los hoyos negros, ahora sacaron una cuestión de dicen, para mantenerlo. los hoyos negros, ¿ha visto? El Sí. hoyo negro y las primeras imágenes de un hoyo, yo no les creo. Para mantenerlo así Sí, ya como ve, yo realmente no les es que lo creo. dicen, él dice, el agujero negro dice que es tan grande que se sube a la tierra así, como pelusa. Cállate. Y ¿Y lo por qué no raro, la chupan? que no saben, no, que las cosas que le Que dan no cuenten llegan. a media las cosas. ¿Qué pasa si lo chupan a un hoyo negro? ¿Se desintegra el planeta o sale de otro lado, otra dimensión? ¿Cómo No se sabe sabe. uno? Claro. Bueno, mire, para Oye, encontré concluir, la que me decía. a ver, léala. Dice, y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día de Jesucristo. En el día de Yeshua, hasta que esté Cuando él completa. venga significa. En el día de Jesucristo será el día en que estemos Todo. todos reunidos, po. Nene, va a haber un día el que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Yo creo que el día del Señor Jesucristo va a ser ese día el que él te diga, Teresa, Teresa de Ocare, De de Teresa Ocare, Ocare, Teresa Ocare, Ocare, Teresa de Ocare, Rubio, de de Rubio, a la vila, visita, pasa a la derecha, entra el gozo de tu Señor, Señor. A mí me tinca que amén, el día de Jesucristo va a el ser día ese del día que Él Señor. nos llame. Y diga paz, y imagínese, diga, Julio, ¿qué hiciste? ¿Nunca creíste? Digo, Quédate afuera. no, esperemos que nos pase eso. Esperemos que no. No, esperemos que nos pase eso, así que conviértase, no se esté quedando Sí, dormido, yo eso así, lo que ¿no? le Los digo medios a cabezazos aquí, casi me rompió la mesa el otro día. Entonces, mire, esperemos que cuando Él nos llame, mire, yo lo que espero escuchar su voz. Llamarme, eso es lo más primordial. Cuando diga, pasa, oh, yo digo, oh, pasé con un 3-9 y él me dio la décima para el le 4. falta, Ay, Dios pero un mío, cuatro gracias, pero entra. quiero estar ahí, quiero verle. Yo creo que el día de Qué gozo ese Jesucristo día. es ese, porque va a haber un juicio de la creación, va a haber un juicio de la humanidad. Lo va a haber, todos nos vamos a presentar allí, porque a través de nuestra vida, mire, a través de nuestra vida, los principados, las potestades, todas las regiones celestes, esos ángeles que están gobernando y que a veces nos han hecho tiquicaco, que nos ha ido mal y todo, ellos van a ser juzgados porque a causa de que nosotros creímos en Dios, ellos no nos pudieron destruir, no nos pudieron hacer daño No. y no pudieron derribar nuestra fe. Porque mire, lo único que nos sostiene en Dios a nosotros es la fe. No, nosotros no hemos visto a Dios. ¿Usted ha visto a Dios? Yo no No. lo he visto. El sueño Yo, sí. sí, yo tampoco, ni yo ni en sueño. El sueño Yo creo que cuando era Dios, más mire, yo joven, creo que Dios yo es tan bonito de parecerse a mí y ya. que tiene un humor muy parecido al mío, Yo lo he pero visto es lo que es. como un viejito con barba. Mire, yo tengo barba y se me está poniendo blanca, ¿ves? Yo lo vi hace años cuando Ya, era hija, ya, calma ahí. cuando era más Calma. joven en un en una voy a decir un momento de que estaba pasando ahí en la noche. Yo lo vi en mi sueño, vi a Dios y en un viejito así con barba. Como yo siempre me he imaginado a Dios que es un viejito. Oiga, menos mal que no dijo que se imaginó una viejita con barba, porque ahí ya perdió todo, me imagino. Era una viejita con barba, oh, ¿se imagina? Pero, Es un mire, chiste. ¿qué ocurre? Voy a concluir con esto, vecina. Aquí hay una palabra que es clave para nosotros. El libro de Efesios capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó. Así como Cristo os amó, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, lo que hablamos de la muerte, Él se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Dios nos llama a nosotros santos. ¿Sabe lo que significa santo? Ser apartado, apartado para Él. Eso es ser santo, apartado para Él. Apartado para amarle, apartado para conocerle, apartado para caminar con Él, apartado para servirle, apartado para agradecerle. Apartado, eso significa ser santo. Santo no es andar con una aureola. No, no, no. Santo es ser apartado para Él. Y después dice, pero que la inmoralidad, ni toda impureza, ni avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Ni groserías que no son apropiadas. Después dice, sino más bien acciones de gracia. Que en nuestra boca haya acciones de gracia. Gratitud, gratitud. Mire, no espere usted enfermarse para después decir, oh, yo tenía la autonomía, yo tenía todo y ahora no lo tengo. No, no. Dé gracias ya por su salud. Dé gracias que usted se puede manejar. Dé gracias que puede trabajar. Dé gracias que puede caminar. Dé gracias por el ser amado que usted lo tiene. Valorícelo. Valorice a los hijos. Valorice a su vecino Abel. Valorice a su vecina Aunque Nene, sea poquito. Aunque sea poquito. Exactamente. Valorice lo que Dios ya le dio. Ayer te dije yo que yo era una agradecida. ¿Ah? Ya, lea eso. Yo le dije a Julio ayer, yo soy una bendecida por Dios. Qué bueno, vecina. ¿Por qué? Me dijo Julio, porque todo lo que yo he querido hasta ahora lo he logrado y he estado ahí con, o sea, he tratado de estar ahí en su fe. Y todo, por ejemplo, me ha brindado mis pollitos, le dije yo, me ha brindado casa, me ha brindado esto, y todo, y todo. Y gracias a él todo lo hemos tenido. Y le ha dado un gran esposo, sí. ¿Cierto? Y hemos salido adelante los dos, sí, aunque de repente por ahí tenemos encontrones, pero ahí estamos los dos. Sí, pues. ¿Qué controles tenía usted? ¿Cuándo hemos tenido controles? Y yo todos los días cuando me despierto, de buena o de mala, porque de repente me despierto de mala, sí, y yo digo... Sí, qué bueno que reconozca eso. Yo llego y miro al techo de mi casa porque yo me figuro que Dios está en lugar. Está cambiando. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué no me cambié mi genio hoy día y haz que yo baje los pies de mi cama y esté bien? O le doy las gracias porque estoy viva, porque desperté bien, toda esa cuestión. Trato de hacerlo todos los días. Qué bueno, vecina. Mire, lo que más cuesta es ser consciente de nosotros mismos y de Dios. A nosotros nos corresponde cambiar el genio, ¿sabía usted? A mí me corresponde. Yo a veces me doy cuenta que voy a decir una tontera. Por ejemplo, recién dije una tontera, me di cuenta de la viejita con barba. Mire, pero lo dije, no, pero no lo pensé, ¿ves? Nadie se rió. No, pues nadie se rió. Yo me reí nomás porque para mí fue absurdo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que aprender a ser conscientes de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Por qué voy a decir un garabato? Porque hay algo adentro que está atorado. ¿Por qué voy a decir una cosa fea a alguien? Porque hay algo que está atorado. Porque ahí uno tiene que darse cuenta. ¿Y por qué tengo este atoro dentro, Señor? Y ahí tiene que pedir la ayuda de Dios. Ayúdame, Señor. Limpia mi corazón. ¿Por qué tengo esto dentro? Que no salgan esas palabras. Que no salga esto malo. Que no salga este pensamiento. O la misma envidia. Mire, yo en algún momento, yo decía así. Yo no soy envidioso. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que sí, yo tenía envidia. Entonces empecé a decir, Señor, qué vergüenza. Admitir que yo soy envidioso. No, todos me tienen envidia. No, me di cuenta que yo era el envidioso. Entonces después de darse cuenta uno, tiene una pura tarea. Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame. y transforma a mi esposa. Yo pedí muchas veces por eso que usted está diciendo. Porque yo también pensaba que yo era envidiosa. No, lo que conversamos hoy día, Tere, ¿cierto? Porque le envidiaban, pero yo le decía a Tere, sé que yo pensaba que yo era envidioso, mi hermano, no, decía yo, y mi hermano es mayor que yo, y yo una vida de mierda. Yo sabía que Dios le ha dado harto, Dios no disfruta. Por ejemplo, la padre que tiene ahora fue a Concepción. Y luego, ¿qué nos fuiste? No, que si yo en Miami me muero de frío, que ya no eres Carlos Olmo. No, que diga acá, que no, voy a hacer mal. Y aquí se iba solo. Mire, que claro. Siento que tenía que ir, yo le dije, oye, es como que yo mandara la tele para sur y me quedaría aquí, le dije. Yo voy con la tele, ah, que ustedes se llevan bien, que tú tenés suerte. ¿Suerte de qué? No, es que yo si voy en el auto me lo pueden robar. Oye, le dije, disfruta, le dije, ¿para quién te compraste el auto? Claro. Lo traes con la Conce y con el bus. Mira. Bueno, mire, voy a continuar. Ya lee tú la versión. Lo que pasa es que aquí yo quería continuar porque este mensaje tiene un contraste, mire, tiene un contraste. Yo le decía, pero que la inmoralidad y toda impureza ni avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes. Como corresponde a ser santo, ¿no? Ustedes que son apartados, límpiense de la avaricia, de la inmoralidad, de la grosería. Después dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Sean agradecidos. Después dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno tiene herencia, que es inmoral, que es avaro, que es impuro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, después dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, hay algunos que son hijos, pero que son desobedientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hijo obediente, vos. Señor, hazme obediente. No sé cómo servirte. Oye, yo a veces le digo así al Señor. Yo he peleado con Dios, le digo, no sé cómo servirte. Pero después le digo, Señor, ¿quién soy yo para hablarte así? Por favor, límpiame. Perdóname. Yo de repente también. Estoy sola en la casa y de repente empiezo a hablar con Dios. Y de repente veo algo, o sea, me acuerdo de algo y yo le digo, Señor, ¿por qué? Y después llego también, pido perdón, disculpa y toda la cuestión por ser rebelde, por ser aquí, por ser allá. Y por decir cosas en contra de él, pues. Claro. Pero como que de repente uno... está tan ofuscada, se desahoga con él. Mire, lo último. Sí, pues. Es que mire, Dios paciente. Sí. Mire, Dios paciente y misericordioso. Dice que Él es clemente, Él es tardo para irarse y es grande en misericordia. Gracias que tenemos a Dios que es así, porque bueno. Pucha, si yo fuera el Dios de la Bel, yo ya lo habría aplastado hace rato. Bueno, a lo mejor no. Pero sí, me conviene ser Dios de la Bel, a lo mejor estaría más misericordioso, pero Dios ha tenido harta misericordia conmigo. No ha sido como yo. Yo a veces me han dado toda la porquería, ¿no? Y he dejado la escoba porque soy hombre, sujeto a pasiones. Sí. Pero mire lo que dice aquí. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. Ustedes son luz. Ahora nosotros somos luz. Andemos como hijos de luz. La verdadera luz que nosotros tenemos no es la iluminación. La iluminación es otra cosa. Ser hijo de luz es ser un hijo que ama al Padre Eterno, que le obedece, que le busca, que pide el cambio de su corazón. Porque mire, toda cosa que debemos guardar, de toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón. Porque del corazón emana la vida, del corazón. Dios quiere habitar en el corazón de nosotros, pero nosotros tenemos que anhelar que nuestro corazón sea limpiado. Entonces, y uno todos los días tiene muchas cosas todos los días, claro, que pedir perdón a Dios, y porque todos los días uno peca. Mire, dice, porque el fruto de la luz, mire, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuándo usted va a ver que usted tiene un fruto de luz en su vida? Cuando usted actúa en bondad, justicia y verdad. O sea, si yo estoy mintiendo, haciendo algo trucho, ahí no está Dios. Si estoy haciendo algo injusto, ahí no está Dios. Si no estoy así, no estoy siendo bondadoso, porque a veces somos rígidos, ¿no? No, también tenemos que ser bondadosos. ¿Qué es lo que es ser bondadoso? Tratar de ser mejor con el otro, porque es como que querer hacer con el otro lo que me gustaría que el otro hiciera conmigo. Entonces, como yo quiero que la Irene me dé un beso, yo también, yo le doy un beso antes, pues. Entonces ella me responde con un beso. Pero ¿qué pasaría que si yo le respondo a ella con una mala palabra? Voy a recibir malas palabras. Entonces debemos ser bondadosos con el otro. Y dice después al final, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No participemos en la obra de las tinieblas, sino más bien desenmascarémoslas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Oye, la palabra vino, pero precisa. Levántate. Por tanto, ten cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, sino sed llenos del Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando usted esté bajo un conflicto grande, dígale al Espíritu Santo que vive en su corazón, porque usted tiene a Cristo. Entonces, si tiene a Cristo, el Espíritu Santo habita en usted. Diga al Espíritu Santo, ¿qué haría usted, Señor, en este momento? Guíeme, ¿qué haría Jesús en este momento? Y el Señor le va a dar luz a usted para que usted haga lo que haría Jesús. Usted pregúntese siempre, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿O cómo yo podría agradar al Señor? ¿Cómo yo podría agradar al Señor con esto? Pregúntele al Señor y el Señor le va a responder. Pero si usted no le pregunta, ¿de dónde le dan la respuesta si no ni siquiera ha preguntado? Entonces pregúntele al Señor. Entonces, de esto se trata la palabra que el Señor nos ha dado hoy día, una linda palabra, me gustó esa parte. Despierta tu casa, llegó a saltar. Claro, de verdad. Bueno, mire, Dios nos entretiene, la palabra nos entra con alegría. Dios es bueno. Mire, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada, la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la palabra ya viene limpiándonos poco a poco, a veces no nos damos cuenta. Lo importante es que demos lugar a la palabra en nuestro corazón. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias por este... Vamos a dar gracias por este momento, ¿ya? Démosle gracias.